cuando te vuelva a encontrar, ¿cómo habrá sido de bien? ¿Cómo habrá sido de mal? ¿Cómo habrá sido? Nada voy a preguntar, solo pretendo sentir cosas que solo por dentro he conocido. Bien, muy bien, todo el mundo gira y nosotros también. ¿Quién es quién? Suerte y amor. Cuando te vuelva a encontrar, ¿cómo habrá sido de bien? ¿Cómo habrá sido de mal? ¿Cómo habrá sido? No es muy triste mi canción, triste está mi corazón, porque no supo hacer algo, pero es mi amigo. Bien, muy bien, todo el mundo gira y nosotros también. ¿Quién es quién? Suerte y amor.